Creemos que es importante de que también el sistema único de salud pueda abastecer en tercer nivel, ¿no? Muchas personas, lastimosamente, están viniendo a Montero porque en el departamento de Santa Cruz, en el municipio y en lo que es la gobernación, en el tercer nivel, el Hospital Japonés San Juan de Dios, no hay gratuidad, ¿no? Entonces eso es una llamada de atención también a nuestro gobernador, ¿no? Que firme el convenio para que también esos hospitales le den la atención gratuita a la población. Uno de los motivos por los que Montero ahora también tiene más pacientes es porque viene de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? En un municipio rico con un gobernador que tiene a cargo tres hospitales importantes de tercer nivel, donde no se está dando la gratuidad. La gente viene por una tomografía a Montero, la gente viene por un servicio de rayos X a Montero, por una ecografía a Montero. Y hay un gobernador que no está cumpliendo su función y lastimosamente está haciendo que los municipios que sí se está dando buena cobertura, pues se venga la gente de otros lugares, ¿no? Doctor, ¿se tiene cuantificadas cuántas son las personas que han sido atendidas hasta el momento? Bueno, nosotros tenemos a diario obviamente una estadística, ¿no? Que la podemos detallar a continuación, pero hay que mencionar que principalmente en lo que ha sido las atenciones en segundo nivel es donde estamos viendo mayor afluencia nueva de gente, ya que nosotros acá tenemos siempre una atención gratuita, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros hasta la fecha una adscripción de 51.000 personas, 51.829 que se han inscrito ya al Sistema Único de Salud, con una meta de 82.000 que nosotros siempre habíamos mencionado en Montero, ¿no? Lo que ha sido la atención en establecimientos de salud, tenemos por establecimiento de salud una gran afluencia. Por ejemplo, mencionar que el centro de salud que más atenciones ha brindado ha sido el Centro de Salud Divino Niño, 4.830 atenciones médicas, seguido por la Sagrada Familia con 4.820 atenciones médicas, Che Guevara 4.113 atenciones médicas gratuitas, Villa Cochabamba 3.492, Cruz Roja 3.694, Juana Azurduy 2.935, Hugo Casal 2.976, entre algunos datos importantes que podemos mencionar con las atenciones de primer nivel. En el segundo nivel, el Hospital Alfonso Gumucio Reyes ha realizado una atención a más de 8.012 personas en lo que ha sido atención del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito. En el Hospital René Valderas López, 2.002 personas, niños en realidad, hasta los 15 años han sido atendidos de manera gratuita, con un total entonces entre los dos establecimientos de segundo nivel de 10.014 beneficiarios en este primer mes que hemos tenido Sistema Único de Salud en Montero, ¿no?